Vamos a trasladarnos hasta el convento de capuchinos durante los próximos minutos, porque vamos a retomar la actualidad en torno al Museo de la Piel, en torno a lo que es la exposición Manos y Magia en la Piel. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Maribel Lobato. Maribel, bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con diferentes novedades. La verdad es que siempre que hablamos con Maribel, evidentemente ya aprovechamos también para conocer, bueno, pues cómo está marchando en cuanto a visitas, lo que es uno de los centros expositivos, y lo hemos destacado en otras oportunidades, que se ha consolidado como más visitados de toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Vamos a ver cómo ha arrancado este 2022, pero lo más noticioso, lo más próximo, la verdad es que tiene que ver con el proyecto, con esa iniciativa de Precisos por el Mundo. Si te parece, Maribel, recordamos en qué consiste esta iniciativa que se puede seguir, por ejemplo, a través de la web de Manos y Magia en la Piel. Bueno, pues mira, comentaros que el Preciso nace porque, bueno, nació en su día por un rescate a esa pieza que la datamos de finales del 1700 y que fue una pieza muy útil en aquellos momentos para llevar lo que se precisaba para encender el fuego, que era entonces un eslabón de hierro y una piedra de sílex o pedernal para hacer los fuegos. Pues bien, esa pieza se puso en valor aquí hace ya unos años, pero ahora cuando lo del COVID nos dejó el turismo un poquito tambaleante. Bueno, pues empezamos, retomamos nosotros cuando empezamos ya con las visitas muy lentamente y entonces dijimos, para poner el Preciso otra vez en marcha, vamos a hacer esta promoción y tuvimos a bien de poner Precisos por el Mundo. Hacíamos el Preciso delante de la gente se lo llevaba y entonces ese Preciso pues lleva una tarjetita dentro donde lo pueden, haciendo la opinión de que lo pueden poner en cualquier sitio de su ciudad y que después lo pueden mandar al correo que le dábamos en esa tarjetita. Pues mira, la gente ha respondido bastante bien. Bueno, pues mi iniciativa y la de Paco, que fueron de los dos, pues resulta que digo, bueno, pues a esta gente que va a participar habría como que hacerle un detallito. Entonces lo comenté yo a algunos empresarios o a muchos empresarios, a gente que tiene tiendas en Ubrique y poco a poco pues también hemos cogido pues algunas cositas más. Sobre todo quien más ha colaborado ha sido el Ayuntamiento de Ubrique, hay que decirlo así. Entonces el Ayuntamiento nos dio la opinión de que sí, que lo podíamos hacer y que lo podíamos hacer también con su colaboración. Y así lo hicimos. Así que habéis visto las fotos ya en nuestro blog, que hay bastantes cosas. Hay algunas personas que se les dijo, pero a lo mejor se les ha olvidado y no han participado, pero se les ha dicho a muchas personas más. De todas formas, tenemos algo que son productos de Ubrique bastante importantes y bonitos, y que se les va a hacer el sorteo, pues, si Dios quiere, pues el día 7, que es jueves. Y se va a hacer el sorteo. Entonces, todas las personas que han participado en el proyecto de Precisos por el Mundo, y es verdad que son gente del mundo, porque no hay nada más que ver nuestro blog para ver la gente que ha mandado los precisos de distintas partes de España y del mundo. Así que ha sido un apoyo bastante importante porque la gente se implicó y bueno, y es algo que se va a hacer ya. Porque ya lo hemos estado posponiendo, porque no paraban de llegar. Digo, bueno, por lo menos a ver, cuanto más lleguen, pues más gente va a participar en ello. Así que ya nos pusimos una fecha y el día 7 pues se hará el sorteo, que por supuesto lo haremos público y a las personas que también le sean favorecidas con este proyecto. Y de lo que me estás diciendo de visita, pues mira, estamos contentos porque la agenda la tenemos a tope, quiere decir. Y recuerdo desde aquí que son tres visitas las que se hacen al día, después de COVID se hizo y también de la Q de calidad, pues teníamos que tener unas normativas creadas y entonces son una visita a las 11 de la mañana, otra a las 12 del mediodía y otra a las 4 y media de la tarde. Así es como estamos ahora mismo. Sí. Ya se están preocupando muchos colegios por hacer también los talleres de preciso, que también ya estamos recogiendo pues mucha gente que lo quieren hacer, profesores que quieren venir con sus alumnos como hacíamos antes. Y ya lo estamos, ya puede ser. Así que todo eso pues lo estamos recogiendo y lo estamos teniendo en nuestra agenda. Tenemos ya la agenda pues hasta octubre, noviembre del año que viene, de este año, perdón, lo tenemos ya cogido. Y en fin, y las llamadas continuas de la gente para reservar. Por lo tanto, estamos de enhorabuena. Sabemos que esto es algo que está teniendo una relevancia muy importante y que la gente quiere venir a vernos. Entonces nosotros, como tú muy bien has dicho a la presentación, nos hemos convertido en la cosa más visitada de la Sierra de Cádiz, que no es poco. El orgullo a las personas que estamos aquí pues nos llena. ¿Por qué? Pues porque tratamos a la gente con cariño, con amor, con mucha amabilidad, le informamos de todo lo de la zona, que para eso tenemos información de todo y estamos al día de todo lo que ocurre alrededor para poder informar a la gente. Y entonces pues la gente está muy apoyada con nosotros y nosotros con la gente. Así que es algo mutuo, que es de verdad como nos sentimos a gusto, pudiendo facilitar a la gente que viene pues toda la información que necesitan de aquí y del entorno. Maribel, si te parece, vamos a quedarnos con esos dos, sobre todo, aspectos que queríamos destacar. Por un lado, las visitas, como nos estás comentando, ¿no? Ya reservados con grupos hasta octubre de este año, pero para completar la información, ¿no?, de lo más próximo que comentamos, dentro de lo que es el proyecto de Precisos por el Mundo, insistimos, fotografías que les van llegando a los integrantes de Manos y Magia en la Piel desde diferentes puntos del mundo. Esos participantes van a entrar en el sorteo de artículos de piel que pues han entregado, han cedido diferentes empresas ubriqueñas y el Ayuntamiento de Ubrique. Este jueves va a ser el sorteo y hay que decir que Precisos por el Mundo, Maribel, ¿cuándo arrancaba? Hace ya un buen número de meses y, como lo decías, la verdad es que ha tenido mucho éxito. Efectivamente, mira, esto arrancó en el momento que empezamos a trabajar después de COVID. Entonces, fecha concreta la tendría que mirar en la agenda, pero más o menos empezamos en esa fecha, cuando empezamos a trabajar después de COVID. Y claro, lo que sí queríamos como que la gente, y tener algo que la gente se entusiasmara un poquito, y la verdad que fue muy efectivo, porque la gente empezó a responder bastante bien. Y después pues empezamos a recoger cosas, ya lo queríamos haber hecho para primero de año, pero empezamos a recibir más y más, y digo, bueno, vamos a esperar un poquito que por lo menos esta promoción entren todos los que puedan. Y ya decidimos de poner una fecha que, como muy bien has dicho tú, es el día 7 de este mes, del mes de abril. Bueno, pues he estado mirando, Maribel, las últimas aportaciones. Me podría haber ido todavía un poco más atrás, ¿no? Pero digo, como ejemplo, os han llegado fotografías desde Portugal, Holanda, Irlanda, Alemania, incluso desde la Antártida. Desde la Antártida también nos han llegado. Sí, sí. Se puede también ver. Nos han llegado. Bueno, yo me quedo sorprendida porque parece increíble que algo que se hizo con mucho, yo hablo de mi proyecto, ¿no?, con mucha hincapié en que esto podía hacer algo, y se ha convertido en todo aquello que esa mujer pensó ese día y en aquellos días, que podía ser una cosa muy eficaz para el pueblo de Ubrique, porque así están los comentarios que nos deja la gente y la relevancia que estamos teniendo a nivel internacional, que es muy importante, no solamente nacional, sino internacional también. Así que de eso me siento pues muy orgullosa, la verdad. Y después todos los que trabajamos aquí pues son gente que son gente que se prestan muy bien también a todo el proyecto y a poner a Ubrique y a todo lo que se hace en Ubrique en primera línea. Y después pues tenemos nuestros obreros, que son los que dan la talla a la hora de hacer lo que hacen, que van a todas partes del mundo y que nuestros productos son preciados. Por supuesto, hay que tenerlos en cuenta también. Hay que decir que bueno, pues como comentamos, aportaciones desde diferentes puntos del planeta, también desde distintos puntos de España, esa imagen del preciso, y puede verse en alguna ubicación de estos países que hemos comentado o de la geografía nacional. Todos esos esas fotografías de precisos van a entrar en el sorteo de este jueves. Y bueno, la verdad es que digo por destacar también, ¿no?, la colaboración de las empresas. Las tengo por aquí delante, las voy a decir. Sí, Maribel, si te parece, diga. Rápido. Manufacturas ABC, Artepiel, Cuero Ubrique, Varada, Caminae, Francisco Romero, Davileto, Iberian Leather, Pozo Puerto, además el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues hay que destacar, ¿no?, esas aportaciones. Y bueno, pues podemos ver las imágenes también de todos esos artículos que se van a sortear. Y que, bueno, pues podrán verse los ganadores a través de la web, como decimos, del Museo de la Piel. Así que, por lo tanto, como nos decías, esto es un poco el primero de los sorteos, pero que se va a seguir con esta iniciativa de Precisos por el Mundo, porque, la verdad, se mire por donde se mire, es muy beneficiosa para el sector de la piel y para el Museo de la Piel, para, bueno, para todo lo que es el sector. Hombre, eso es una, parece que no, pero es una relevancia muy importante la que se hace a nivel mundial. Cuando esos precisos por el mundo mandan gente fotos de esos lugares, ya ellos mismos explicarán a gente el porqué. Entonces, lo primero que se van contentos ya de las instalaciones. Y después, si no se van contentos, por supuesto no harían lo que hacen, hacer esa foto, preocuparse de hacer la foto, de enviarla y todo lo demás. Es verdad que todo el mundo no participa, aunque se le dice a todo el mundo, todo el mundo a lo mejor no participa, pero los que participan, pues ya tenemos la muestra de que son personas que van muy contentas de lo que han visto y de lo que han hecho y de lo que han podido disfrutar en este espacio. Hay que señalar, bueno, pues por tanto, esta iniciativa, Precisos por el Mundo, que, bueno, pues es una de las acciones que está desarrollando el Museo de la Piel en las últimas fechas. La colaboración, como decíamos, de empresas, también del propio Ayuntamiento de Ubrique, y el sorteo que se va a realizar este jueves. Eso por un lado. Queríamos también destacar, como nos comentabas al principio, un poco las visitas que se vienen realizando, y en ese sentido, ya la última vez que hablábamos nos decías, ¿no?, que se estaba recuperando el visitante internacional. Ahora también, por lo que nos comentas, también incluso, por ejemplo, las visitas de los centros educativos, ¿no?, volviendo todo ello un poco a la normalidad. Pues sí, ya los profesores pues se están implicando también en llamarnos para ver si ya el taller de preciso, con lo del COVID lo hemos tenido restringido, pues ahora ya se pone en marcha otra vez. Ya tenemos gente que nos están pidiendo, bueno, y de hecho ya tenemos alguno concertado también. Entonces, hombre, que vamos a retomar lo mismo que teníamos antes de COVID, porque era una cosa que iba muy bien, que nos daba una imagen también bastante importante, que los chicos que nos venían de todas partes del mundo, hemos recuperado a un profesor que es alemán, que viene todos los años con gente, y en época de COVID ha estado restringido, pues ya lo tenemos concertado, creo que es para la semana que viene concretamente, que viene con chicos de Alemania, siempre de distintos puntos de Alemania. Entonces, los últimos que tuvimos fueron de la Selva Negra de Alemania. Y a este hombre, pues yo lo he recordado durante todo el COVID porque decía qué va a pasar con él, ¿no? Pues ya lo tenemos aquí de nuevo. Quiere decir que nos ha llenado de ilusión porque ya se hizo muy amigo nuestro y de momento que ha podido, ha retomado otra vez. Eso es algo que es de agradecer porque queda en el recuerdo que algo bueno quedó, ¿no? Entonces se implican de nuevo con nosotros otra vez. Y después ya están retomando también todas las escuelas de diseño, que ya hemos tenido varias en estos días, y están retomando también, que eran también principales gente de las que venían a nutrirse de esa cosa tan extraordinaria que hay en Ubrique, que son nuestros artesanos y nuestras cosas muy bien hechas. Decíamos, sobre todo en la etapa post-pandemia, poco a poco, cuando fueron llegando las visitas de nuevo, eran familias, turistas nacionales principalmente, y por tanto los visitantes internacionales también se están sumando, están llegando, por ejemplo, en estos meses, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, están llegando todos los días, nos llegan extranjeros de distintas partes, ingleses, franceses, alemanes, algunos, en fin, están retomando ya todos. Yo creo que todo el mundo tiene ganas de moverse, y claro, esto es un espacio que ya tiene divulgación internacional y la gente está muy preparada, mira, antes de llegar a los sitios, que lo que puede ver. Y lo que puede ver, como nos ponen en el primer lugar, porque así es como nos lo merecemos, por nuestras visitas y por nuestra gente, pues la verdad, la gente no se quiere ir sin ver el sitio más visitado de la Sierra de Cádiz. Y eso es gracias también a la gente que viene aquí y gracias a los que estamos, que también hacemos nuestro hincapié en que se vayan contentos, claro que sí. De hecho, hablamos, ¿no? Hace un tiempo, una de las últimas veces que conversamos con Maribel, nos apuntaba, por ejemplo, una entrevista que realizaba una televisión alemana, otra entrevista, por ejemplo, de Radio Caracol de Miami, de Estados Unidos. Efectivamente. O sea que cada cierto tiempo hay además medios de comunicación internacionales que se interesan. Pues sí. Radio Caracol nos hizo aquí una entrevista bastante bonita, después me mandó el hombre la grabación, la estuve yo viendo lo que hizo allí en Miami y la verdad fue una cosa muy interesante, la gente de Miami dando unos detalles bastante importantes sobre el tema y la verdad, muy bien. Y después alemanes que también han venido y hicieron un reportaje bastante importante, que creo que eso nos viene muy bien porque cuando lo hacen ellos en sus sitios de procedencia, pues resulta que eso lo ve la gente de allí y lo anotan como algo a ver en España. Entonces vienen aquí pensando en que van a ver lo que vieron allí en que le ofrecieron allí en sus países correspondientes. Nos comentabas que además, ¿no?, después de la concesión, recordamos, ¿no?, de la Q de calidad a la exposición Manos y Magia en la Piel, bueno, pues además hay una serie de, podemos decir, ¿no?, de normas o de iniciativas que se desarrollan todavía de forma más estricta, como puede ser, por ejemplo, en cuanto al horario, nos decías que haya visitas en horario de 11, 12 y 4 y media, y esto además se hace de forma diaria, lo que da una idea del número de visitas con el que contáis, ¿no? Claro, claro. Entonces tenemos esas tres visitas, las vamos a, como viene mucha gente suelta todavía, pues vamos a anotándolas hasta que cubrimos el aforo. Entonces hay gente, a lo mejor en un grupo se te pueden presentar gente de diversos sitios de España y del mundo. Sí, bueno, pues si tuviéramos que decir, Maribel, al mes cuántas visitas recibís, esto depende evidentemente de la época, bueno, del año, pero... al mes estamos recibiendo aproximadamente... Pues mira, las estadísticas las tenemos todavía sin terminar porque no nos ha dado tiempo con el fin de semana, pero la verdad es que las visitas del entorno han sido bastante importantes. Yo pienso que son como, por ejemplo, las de Andalucía han sido por lo menos 1000 y pico de personas, las de después de las comunidades de España, pues han podido ser también alrededor de 90 o 100 personas también, o algunas más porque han venido grupitos ya de Madrid con insistencia como venían anteriormente, y después también, es que no tengo los detalles en la mano, sí, no, pero también del mundo, del mundo, pues también estamos pues teniendo bastantes visitas de ingleses, de alemanes, alrededor de unas 50 personas pueden ser aproximadamente. Sí, pero que en total podríamos, bueno, de hecho, ¿no?, por encima del millar de visitas y digo, a lo mejor de media, pero que hay meses en los que, claro, el número de visitas todavía es mayor incluso. Claro, claro que sí. Bueno, pues... También quiero decirte que nos visita mucha gente el blog, que el blog lo visita muchísima gente también, ¿eh? Casi 2,000 o 3,000 personas todos los meses. Quiere decir que también se meten ahí para coger información y para vernos. Es otra de las ventanas de difusión, ¿no?, de lo que es Manos y Magia en la Piel, y donde bueno, pues se va conociendo toda la actualidad y, por ejemplo, esas imágenes de Precisos por el mundo. Maribel, hablando de fechas que van a ir llegando, como el día del petaquero, ¿qué nos puede avanzar? Efectivamente, pues ya nos estamos poniendo las pilas para que el día del petaquero, que ya si no nos cambia el tema, porque tú sabes que todo esto está muy, aunque las cosas se están liberando mucho sobre los actos y las cosas, pero bueno, tenemos la precaución de que no sabemos exactamente cómo vamos a estar para esa fecha concretamente. Esperemos que estemos todos bien y que podamos realizarlo, pero ya estamos haciendo nuestros pinitos para hacer el día del petaquero como lo hemos hecho en otras ocasiones. y tener esta gente especial que decide la gente que sea lo que se le dé el homenaje, y estamos en ello. Así que espero que poderlo hacer satisfactoriamente este año, ya que estos dos años atrás pues no. Y también el tablero de patacabras jubiladas, que cada día se está aumentando. Cada día viene alguien con una patacabra a traerla, y este techo lo tenemos lleno de patacabras, que es toda una emoción verla cuando corre un poquito de aire, todas las patacabras moviéndose a la vez. Esto es algo muy especial. ¿Cuántas entonces podéis llevar, Maribel? ¿Cómo? ¿Cuántas patacabras, por ejemplo, pueden integrar ahora mismo esa colección? Mira, hay 225 patacabras colgadas, ¿sabes? Muy bien, pues. Y después todos los días pues están llegando gente con patacabra, y tenemos dos paneles, uno lo tenemos ya relleno del todo, y tenemos otro panel de piel con los nombres de las personas que nos la han traído. Pues, y con un número, ese número es el que le ponemos a la patacabra, que siempre lleva un número, y el registro de patacabras, que tenemos un registro de todas las personas que nos la han traído, claro. Entonces es algo, un homenaje a todos los que nos la han traído, a todos los trabajadores de la piel de Ubrique. Claro que sí, y las historias además, ¿no?, que hay detrás de vidas enteras dedicadas, claro, a la marroquinería. Sí. O sea que es muy simbólico, muy especial. Los ubriqueños, ubriqueñas, conocemos lo que hay detrás, ¿no?, de una patacabra, cómo se va moldando después de tantos años de trabajo, ¿no?, a cada persona. ¿Habrá algo más representativo que una patacabra de Ubrique? Así es. ¿Cuántos años y cuántas manos han pasado y que están trabajadas, gastadas por algunos sitios? Eso es algo muy meritorio, y la gente cuando llega, como lo tenemos a la entrada, esto que es, pues se le da pie a que se le explique lo que es la pieza por excelencia que tenemos los ubriqueños para trabajar la piel. Es otra de las iniciativas, sin duda, simbólica, muy destacada del Museo de la Piel. Y simplemente, Maribel, antes de terminar, por tanto, todavía, bueno, pues como nos comentas, ¿no?, un poco se está moviendo un poco todo para ver, pero ese es el objetivo, la intención, recuperar ese homenaje, ¿no?, a un viajante, un empresario, un petaquero, dentro de lo que es ese acto de reconocimiento del Día del Petaquero. En principio esa es la idea, ¿no?, volver a contar con ese acto después de estos dos últimos años que ha sido imposible. Desde aquí me vas a permitir que haga un llamamiento al pueblo de Ubrique, si conocen a aquella persona, hombre, mujer, que tuvo una relevancia bastante importante con su trabajo de la piel, pues que nos vayan dando nombres con alguna argumentación, con alguna historia que puedan tener, para acogerlos aquí, y después la selección la hacen por todas las asociaciones participativas, para que las personas que se vayan a elegir para ese día, pues se hace aquí colectivamente con todas esas asociaciones que nos reunimos aquí y se hace esa selección. Así que invito al pueblo de Ubrique a que retomen personas que tengan esa relevancia con respecto a la piel, ya sean trabajadores o trabajadoras de la piel, empresario o empresaria, o sean viajantes, en fin, todo el gremio de la piel que se ve aquí reflejado, y que después entre todos pues sepan elegir a esas personas que se le dé el homenaje con motivo del Día del Petaquero. Pues iremos de todas formas recordándolo. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo a Maribel que nos haya acompañado para ponernos al día, en definitiva, de lo que es la actualidad de un escenario tan importante para el sector de la piel, para nuestra localidad, también desde el punto de vista turístico, que, como decíamos al principio, se ha convertido en el centro expositivo más visitado de la comarca de la Sierra de Cádiz, y sigue avanzando con pasos como la Q de Calidad y las distintas iniciativas que cada día ponen en marcha. Pues Maribel, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y de todas formas seguimos pendientes de la actualidad que se genera en torno al Museo de la Piel. Yo quiero dar las gracias a ustedes también por darnos la facilidad de estos medios, porque sé que muchos obreros de la piel están con su pinganillo puesto y nos escuchan. Para ellos y para vosotros, por hacerlo posible, mi gran felicitación a todos ellos por lo que hacen, y a vosotros por ponernos en marcha con ellos. Así que muchísimas gracias a todos, y que Ubrique siga trabajando al nivel que siempre ha estado y que estará por muchísimo tiempo, porque nuestros trabajadores son algo esencial en Ubrique. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Un saludo.